Amén. Vamos a buscar, hermano querido, en el Santo Evangelio de San Juan, o según Juan. Juan capítulo 13, versículo 4 al 10. Juan capítulo 13, versículo 4 al 10, inclusive, hijo. Incluido el 10, a ver, sí. Amén. Ya está en pantalla. Ya está en pantalla para que podamos llevar la lectura. Amén. Si no la he encontrado, la vamos a seguir. ¿Amén? ¿La encontró, hermano? Amén. Sí, ¿no? Bien, le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Se levantó de la cena y se quitó su manto, y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Amén. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Amén. ¿Y cuándo pasamos? Que Dios nos bendiga, mijito. Vamos a pasar a la exhortación de la palabra. Mire, ya se me había olvidado que habíamos pasado en algo, hijo. Bien, vamos a pedirle al Señor que me revista de gracia. Amén. Para que podamos conversar un poquito de la palabra del Señor. Amén. Lo que hemos leído es un extracto maravilloso del pasaje donde Jesús le lava los pies a los discípulos. Aunque algunos hermanos se asustan pensando de que este es un ejemplo de cómo los hermanos tienen que lavarle los pies al pastor. No, no es así, no lo malentiendan. No es así. Fíjense que este pasaje es una controversia para muchas iglesias. En muchas partes usted que va a visitar va a ver pastores, ¿no es cierto?, que les lavan los pies a los hermanos. Yo ni con corta uña se lo voy a lavar, ni sueño, hermano. No, es que es un sentido de humildad, dicen, no, no, no, déjemelos ahí, no me venga el bañadito mejor de la casa, y no hagamos nada el ritual de lavarle los pies. Bendito sea el Señor. Pero hay algo aquí escondido que es muy hermoso. Fíjese que el apóstol Pedro, que era uno de los aniñados que había, ¿no? No debiera de existir aniñados dentro de la iglesia. Pero este se las daba de niñado porque incluso andaba, ¿no es cierto?, hasta el mismo día en que el Señor Jesucristo fue entregado por Judas, hasta el mismo día andaba con la cuchilla aquí en el cinturón, hermano. Una porque era la costumbre, ¿no? Se podía andar con cuchilla, ¿no es cierto? Hoy día, si usted no pasa de cuatro dedos, puede andar con el corta uña o la navaja en el bolsillo. Pero más allá no, en aquel tiempo era permitido, ¿me entiende? Porque había mucho ladrón, porque habían condiciones que no eran adecuadas para poder circular en las calles, sobre todo, ¿no es cierto?, cuando usted viajaba, se encontraba con lugares donde no era muy apto caminar y era propicio para la emboscada, hermano, para el robo. ¿Ah? Ahí no le decían nada arriba de las manos, ahí le cortaban, ¿no? Entonces había que defenderse. Pero Pedro, cuando vio, ¿no es cierto?, que el Señor, mire el detalle. Estaban en la última cena, hermano. O bueno, no en la última cena, me equivoco. En una de las cenas, ¿me entiende? Que habían tenido, porque la cena, ¿no es cierto?, principal se da en la Pascua. Pero esta no era la última cena de la última Pascua donde fue entregado el Señor. Y dice aquí, ¿no es cierto?, de que él ya sabía de que uno le iba a entregar. Y hace este acto de lavarle los pies a los discípulos justamente para dar a entender de que eso es lo que tienen que hacer los demás, porque habían disputas y habían, ¿no es cierto?, problemas de que yo soy el mayor, de que Pedro, como siempre, ¿no es cierto?, creyéndose que, como llevaba la voz cantante, él era el mayor de todos. Le faltaba humildad a Pedrito. Le faltaba humildad. Entonces el Señor le da la humildad aquí a través de este ejemplo. El que quiera ser mayor entre vosotros tiene que servir, así que véngase con un lavatorio, véngase con una toallita y lávenle los pies a los hermanos. Así que el que quiera ser hermano oficial tiene que lavarle los pies a los hermanos y al pastor. Podríamos hacerlo así, ¿eh? Sería bueno, ¿no? Se quedaron pensando los hermanos. Pero era importante, pero Pedro, al ver al Señor con el lavatorio con agua y con la toalla, no, Señor, ¿cómo se te ocurre que tú me vas a lavar los pies? Ahí, ¿no es cierto?, dijo, se le vino la humildad de viaje, no, yo te lo he lavado, Señor, rogando que se lo lavara el Señor a él. Y el Señor le dijo, no, mira, es necesario que yo les lave los pies, ahora no lo van a entender, pero más adelante sí. Claro que lo entendieron después, ¿no? Pero el Señor le dijo, es necesario que yo te lave los pies. No, Señor, si es así, porque le dijo, si no dejas que yo te lave, no tienes parte en el reino de los cielos. Todo un simbolismo detrás de las palabras. El Señor estaba hablando, ¿no es cierto?, de la limpieza espiritual, y Pedro estaba lavando, ¿no es cierto?, de la ducha, de la lavada del cuerpo. Entonces el Señor le dijo, mira, si no te lavares, no tendrás parte en el reino de los cielos. La parte espiritual, ¿ves?, por dentro. Y Pedro decía, no, entonces lávame todo completo hasta la cabeza. No, le dijo, el que está limpio no necesita sino solamente lavarse los pies. Así que se dejó Pedro lavar los pies, ¿no es cierto? Trajo una tremenda tijera de podar para cortarle las uñas. Oye, me imagino yo, ¿no? Y quedó impecable Pedro. Un perfumito por aquí, por allá, y aquí no pasaba nada. Pero también dijo que no todo estaba limpio. Hablando, ¿no es cierto?, de Judas, que el que era el que la había de entregar, ¿no? Imagínense, estaban en la cena de la Pascua y Judas ya tenía en el corazón la intención de entregar al Señor. Bueno, de lo que vamos a hablar hoy día es de la limpieza interior. La limpieza. Se lo he dicho muchas veces y sería bueno, ¿no? A lo mejor lo venden, hermano. Un escáner ahí en la puerta para que el hermano que pase, el pastor de aquí, le vea el corazón del hermano. ¡Ay, viene sucio el hermano! Te vamos a dar justo la palabra que le corresponde. ¿Ah? ¿Se imagina que fuera así? ¿Lo venderán los chinos? Los chinos venden todo, hermano. Así que capaz que encuentren, ¿no es cierto?, un escáner de corazón ahí y podamos ver cómo está nuestra vida. Hoy día el Señor nos va a hablar acerca de la limpieza. Es cierto que la Escritura dice que en los últimos tiempos iba a ser tal la maldad y el pecado que el que fuera limpio tenía que ser más limpio todavía. O sea, acercarse más a la santificación, a la consagración, a la búsqueda de Dios. Pero el que estaba sucio iba a ser más sucio todavía. Porque iba a buscar la maldad, porque usted entenderá que a mayor acercamiento hacia el tiempo del fin, la maldad se desata. El diluvio, hablando, ¿no es cierto?, del diluvio universal. ¿Por qué viene el diluvio? Porque el pecado ya había llegado hasta la colonia del Señor, ya no daba más. Estaba arrepentido de haber creado al hombre. Así que como había aumentado la maldad, vino el juicio. Así que cada vez que nos acercamos al tiempo del fin, la maldad y la violencia empieza a crecer a paso agigantado. La suciedad, hermano querido, está a la orden del día. Donde usted se acerque, hay una cuota de suciedad para nuestras vidas. ¿Me entiende? Hay suciedad en las redes sociales, en la televisión, en la radio, en los libros, en las revistas. En todo lugar hay una suciedad que a usted le apaña la vida espiritual. Se la empaña, se la ensucia. Y si el cristiano se deja estar y no se da cuenta de estas cosas, se ensucia sin remedio y sin darse cuenta. Así que tenemos que buscar a Dios en estos tiempos finales más que nunca. Una de las prácticas fundamentales, buscar la limpieza del corazón, buscar la limpieza del alma. Es algo fundamental buscarlo en la presencia de Dios. El salmista, no me acuerdo si es el Salmo 51, no recuerdo, decía el Señor, lávame más y más de mi maldad, límpiame, Salmo 51, ¿no? Pero en algunas, y no solamente en el Salmo, sino que en varios Salmos decía, y tomaba la figura, límpiame con hisopo. ¿Quién ha limpiado el baño aquí alguna vez? ¿No es cierto que mezcla el hisopo? Pero el hisopo es una especie de pelillo, así como de esponja, que antiguamente se ocupaban para afeitarse los abuelitos. Yo cuando era chico veía a mi abuelita que pescaba una cosita así con jabón y se pasaba para allá. ¿Se acuerda? Y yo le decía, ¿qué es eso? Y mi abuelo me pintaba la cara de blanco, me dejaba todo pintado. Y yo, como tenía jabón en la cara, a pescar una gilet, porque antes había gilet, ¿no? Para afeitarle, porque ¿qué pelo me iba a sacar tú? Entonces mi abuelo le sacaba la gilet y me pasaba la máquina. ¡Ay! Ese yo me brillaba el ojo. Y me pasaba la máquina. Cuidado, se lo tenía que cortar, no tenía que cortar. Y la mentira es que estaba sin hoja. Pero los niños juegan, ¿no es cierto? Y ahí me acordé del hisopo. Entonces decía el salmista, límpiame con hisopo. Hoy día, ¿cómo se llama? También se llama hisopo lo que tiene el baño. ¿Me entiendes? ¿Y cómo lava usted el baño? ¿Ah? ¿Con la parte dada vuelta, no es cierto? ¿Se pone el hisopo en la mano y lo va con el palo? No, porque no va a limpiar nada, ¿no es cierto? Le pone el hisopo con Wendy, le echa cloro, le echa. Antiguamente, mire que estamos hablando antiguo. Antiguamente le llamamos sapolio, un polvito blanco que existía. Me gustaba a mí lavar la losa, ¿sabes por qué? Por el sapolio. Porque usted le echaba sapolio a las ollas y le pasaba, quedaba blanco y brillante, hermano. Impecable, el sapolio hacía maravilla, ¿no? Es como el blanquito que tenemos ahora, ese, como el sifo. ¿No es que los chilenos le ponemos el nombre de lo primero que pillamos a las cosas? ¿Ah? Todo el papel higiénico que se llama confort aquí en Chile. Jodieron los abolengos, jodieron los... Todo se llama confort aquí. Todas las toallas higiénicas se llaman no aquí. ¿Eh? O sea, las toallas higiénicas. Todas las toallas de papel, ¿no es cierto?, para secar se llaman no. El quick, mire, todos los lavalosas se llaman quick. No, vos. Pero así somos los chilenos. Entonces, hermano querido, el salmista tomaba estos ejemplos. Lávame con hisopo. Ah, restriégame, me imagino yo, ¿no? Pásame ahí bien, pero sácame todo el sarro, sácame. Entonces, cuando uno piensa eso, ¿cómo estará de sucio el salmista que le dice al Señor, pásame con hisopo y como que sácame sangre, ¿no es cierto? Ah. Antiguamente, no sé si en todas las casas pasa, pero hay casas que sigue la costumbre. Como no había, ¿no es cierto? Bueno, yo lo estoy viendo cuando era niño, si tampoco soy tan viejo, pero cuando yo era niño, ¿no es cierto? Como no habían estas cosas que hay hoy día, ¿no es cierto? Esponjitas y cosas para pasarse, sacarse, ¿no es cierto? Toda la impureza. Uno se ponía el calcetín. Y la ropa sucia se ponía el calcetín sucio, que primero hay que pillar más poroso y se pasaba el calcetín. Toda la cuestión se sacaba, ¿no es cierto? Todo el piñén, ¿no es cierto? Piñén, palabra que algunos no conocen. Yo desde niño lo conocí, fíjese. Ah, yo le contaba que los hermanos, que un día bañándome me encontré una polera perdida, debajo de... ¿Cómo sería, no es cierto, el tiempo que estaba sin bañarme que encontré la polera perdida debajo del piñera ahí, racho? Bendito el Señor, hermano. Bueno, los niños éramos así. Hoy día, no es cierto, nos bañamos más seguido. Los chilenos, porque este extranjero también tiene problemas. Se sorprende que el chileno se bañe todos los días, ¿ah? O día por medio. Se sorprende el extranjero porque el extranjero se baña una vez a la semana. ¿Para qué decir el francés, no? Los mejores perfumes. El asunto de lavarse, hijo, siempre ha sido un problema. Siempre ha sido de estar limpio. Siempre ha sido un problema. Hoy día, ¿no es cierto?, la misericordia de Dios, tenemos agua potable, podemos bañarnos, podemos lavarnos, como pato del agua, ¿no es cierto? Pero el problema de la limpieza siempre fue problema durante los años, ¿no es cierto?, mientras iba corriendo. Pero fíjese de que en algunas culturas, bueno, aquí aprendemos, ¿no es cierto?, en algunas culturas se hacían verdaderos trabajos de ingeniería, pero con pura piedra. Se canalizaban, ¿no es cierto?, las aguas con pura piedra. Y se hacían todas las canalizaciones, porque algunas ciudades eran verdaderas metrópolis, tanta gente y los olores, por hermano, así que empezaban a trabajar con la piedra y hacían canales, ¿no es cierto? Hacían verdaderos sistemas de agua, ¿no es cierto? Y conducción de agua potable para tener agua en la casa. No había llave, por supuesto, pero sí llegaba, ¿no es cierto?, el grito de agua a todos los hogares. Imagínese usted entonces el problema que había para poder lavarse. Si vemos estos problemas, hermano querido, en la vida física, ¿ah? Si alguien llega, como decían algunos, ¿no es cierto? Ay, el otro día le comento esto porque de ahí vamos a ver por qué. En las redes sociales un comentario, ay, hijo, pasé, ¿no es cierto?, por tal parte y me subía a un bus, dijo, ay, el olor a ala, decía. Uno ya sabe lo que es el olor a ala, ¿no es cierto? Uy, parecía que eran los caballeros del sobaco, pero eso significa a lo mejor dos cosas: o que no se bañaba, ¿me entiendes? O que no, o que el desodorante se le cortó, ¿cierto? Salió haciendo el cama ya porque ya había pasado la hora del desodorante. Imagínense, si eso hacemos en la vida física y dejamos estrago, ¿cómo será en la vida espiritual para Dios, hermano? ¿Cómo saldrá a veces Dios, ¿no es cierto?, haciendo acá porque uno de sus hijos se presenta delante de él todo cochino? ¿Ha visto los niños juguetones? ¿Ah? Que les gusta jugar en el barro y se tiran y hacen cuestiones en el barro y en la espalda y dejan todo. Y después, ¿no es cierto?, la mamá, que lo había dejado impecable, ¿no es cierto?, como Kiko, todo limpiecito, lo ve todo sucio. Imagínense cómo será la vida espiritual y cómo Dios tiene que lidiar con nuestra vida espiritual, que a veces está sucia, que a veces está fétida, que a veces, ¿no es cierto?, Dios mismo no nos soporta. Entonces, la vida espiritual debe ser cuidada mucho mejor que la vida física, que el cuerpo físico. ¿Me entiende? Porque Dios requiere de limpieza, primero para que seamos instrumentos en sus manos, segundo para que vivamos una vida feliz aquí en la tierra, tercero para que tengamos seguridad de salvación, y cuarto para que cuando suene la trompeta nos vayamos con él, por hermano. Claro, si sonara la trompeta en este momento y viniera el Señor, hay que preguntarse, ¿cómo estamos por la casa? ¿Estará limpia nuestra vida? ¿Tendrá que tocar la trompeta el Señor y decir, voy a buscar a mi iglesia? ¿Dirá así el Señor? No, ojalá que no diga así, hermano. ¿Ah? Ojalá que la iglesia esté limpia, radiante, alorosita con el perfume del Espíritu. Un día me tocaba coordinar a mí. Estoy hablando del año 96 o 97. Me tocaba coordinar aquí arriba, ¿no es cierto? Y me va a creer usted que estaba este mismo sistema de púlpito, esta misma, esto levantado aquí, y no me acuerdo si era el mismo púlpito, parece que era el mismo. Ah, claro, era el mismo púlpito, este mismo púlpito. Mire, del año 96 o 97, que vino el hermano Roque, ¿no es cierto? Y lo regaló, ¿se acuerda? Hermano Roque de Santiago, de la ex, o de la todavía, ¿no es cierto?, clase. La del pastor Rodríguez Pedro Fontoy, de ahí de este hermano, el Pedro Fontoy vino y regaló el púlpito porque había un púlpito bien malacatoso y me tocaba coordinar, así que mi pastor estaba ahí, mi pastor José Cariaga, yo estaba sentado allá, ¿no es cierto?, porque no me acuerdo si estaban estos antiguos nomás todavía no estaban esos de allá, pero estábamos sentaditos ahí cuando yo subo que arriba y un olor, hermano, tan agradable. Y yo adorazá, iba para allá, y me subo aquí al púlpito, qué agradable. Y yo miré, dije yo, y sabe que hice esto, me acerqué a las flores, nada, pero aquí, oh, y yo le pregunté a los hermanos que vi que los hermanos que uno que habían hecho aseo. Hermano, le dije yo, echarle un desodorante ambiental. No, me dijeron, ¿alguien ha hecho alguna cosa aquí? ¿Se echó perfume algo? No, me dijeron. Entonces este el perfume del Espíritu Santo, porque aquí está fragante, está rico el olor. Lo siente mi pastor, sí, porque dice, aquí está el olor, decía. Y estaba un perfume, pero precioso, hermano. Lindo el perfume, y no eran ni las plantas, ni nadie le echaba nada. Oye, una fragancia que nunca había sentido, hermano. Así que el Señor tiene perfume, pero claro, así anda un hijo de Dios que le sirve al Señor. con el perfume, entiende, del Espíritu de Dios. Imagínese lo rico que es. Usted se peina en la casa, se baña, se peina, ¿no es cierto? Un par de charchazos por aquí para allá, después de afeitarse, y se echa un perfume. Ah, mi querido, los perfumes son baratos. Ah, se echa perfume, ni tanto tampoco, pero se echa un poquito. O me lo regalan, me echo 10. Entonces, claro, pero imagínese la vida espiritual. Oramos, nos buscamos a Dios, nos servimos, y después que nos echamos el perfume del Señor. Así que andamos fragante por todas partes. Alorosito, odorosito, no sé cómo es la palabra, si algo o olo, pero fragante. Así desea Dios nuestras vidas. Que estemos limpios por dentro, que estemos agradables a Dios. ¿Cómo lo conseguimos? Apartándonos de las cosas que desagradan a Dios. Los malos pensamientos son cosas que desagradan a Dios. ¿Qué malos pensamientos, mi pastor? Alguien puede decir. Puedo pensar, por ejemplo, malos pensamientos. Puedo pensar, por ejemplo, en unirme al gobierno, por ejemplo, y no, puede ser un pensamiento neutral. Los malos pensamientos se refieren a cosas que van en contra de la palabra de Dios. ¿Qué es el pecado, por ejemplo? El pecado es desobedecer la palabra de Dios o transgredir la ley. Desobedecer la palabra de Dios. Eso es el pecado. Entonces, cuando usted le va a decir a una persona en la calle que Cristo vino a los pecadores, significa de que nosotros antes también éramos pecadores, éramos desobedientes a la palabra, pero ahora estamos obedeciendo. Hay cosas que a lo mejor caemos en falta, pero nos estamos esforzando por servirle de la mejor manera. Entonces, el pecador que se ofende, ¿no es cierto?, que dice, no, pero ¿cómo me decís pecador si yo no soy malo? No, si no se trata de que sea borracho, ni lacho, ni hombre de la vida, mujer de la vida. No, se trata de que desobedece a la palabra de Dios. Es un pecador. Entonces, cuando hablamos, ¿no es cierto?, de una persona que está sucia, los malos pensamientos, que son pensamientos contrarios a la palabra de Dios, ofenden a Dios y nos ensucian. Por ejemplo, pensar en obscenidades nos ensucia el alma. ¿Sabe lo que hace la obscenidad en la mente? Le da poder a la carne, porque la carne tiene una ley propia. Nuestro cuerpo tiene una ley propia, que es la ley del pecado, la ley de la muerte. Le gustan todas las cosas prohibidas, le gustan todos los placeres, pero eso va en contra de lo que Dios desea. Entonces, ¿cómo lo frenamos? ¿Cómo? ¿De qué manera? Buscando a Dios. Cuando nos acercamos a Dios, Dios nos da una cuota de fortaleza, de poder, porque es el Espíritu de Dios que refrena la carne, refrena los malos deseos, refrena los malos pensamientos. Por eso es que no tiene que darle lugar a los malos pensamientos obscenos, pensamientos de ir en contra de su hermano, pensamientos violentos. Si usted lee Efesios capítulo 4, nos da una lección de qué cosas tenemos que pensar. Como usted no lo tiene en la mano, se lo voy a leer yo mejor para que lo vea, ¿no es cierto?, al tiro. Filipenses capítulo 4. El apóstol Pablo en la carta nos dice en qué tenemos que pensar. Versículo 8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. O sea, deben haber buenos deseos, buenas intenciones, buenos pensamientos en nuestra vida para que Dios se agrade de nosotros. Así se mantiene el alma y la parte espiritual limpia. ¿Qué más? Cuide los ojos. Los ojos son la lámpara del cuerpo. O sea, que si los ojos están encendidos, ¿entiendes? Están en luz. Todo el cuerpo está lleno de mugre. Está lleno de luz, por mano. Eso quiere decir que si en nuestros ojos hay santidad, es una mirada que está tratada con el colirio del cielo, con el colirio del Señor, limpiado, para que podamos mirar con santidad. Quiere decir que todo nuestro cuerpo tiene la capacidad de refrenarse. Eso significa que el cuerpo está lleno de luz. Puede refrenarse a los malos deseos. Pero si tu ojo dice, está lleno de tinieblas. ¿Qué quiere decir? Hay maldad, hay ¿no es cierto?, picardía en el ojo, hay boyerismo, ¿no es cierto?, que eres puro, ¿no es cierto?, que se le sube la falda cuando ve el paso para mirarle más arriba. Pero se lo ha visto en la playa cuántas veces y ahora que anda con ropa quiere mirar más arriba. Eso se llama, ¿no es cierto?, enfermedad en los ojos. Entonces cuando los ojos están sucios, ¿entiendes?, todo el cuerpo está lleno de esa misma maldad. No me quiere decir que un poco de levadura que usted le ponga a la masa, leuda la masa. Entonces, lo que usted le ponga a los ojos, el cuerpo anda con la carne viva, con el deseo malo. Pero mi pastor podría decir algo, pero es que eso es imposible, porque a donde uno mira, ¿no es cierto?, anda viendo cosas. Por eso, tenemos que hacer el esfuerzo de quitar la mirada de las cosas que no corresponden. Si tu ojo dice que es ocasión de caer, quítate el ojo, que es mejor llegar al cielo sin un ojo que con los dos ojos irte para el infierno. Entonces vamos a quedar tuertos, mi pastor. No, quita la mirada. A eso se refiere la traducción. Saca los ojos de ahí. ¿Ah? Es como la cancioncita, ¿no es cierto? Lo mismo pasa con el cuerpo. ¿Ah? Saca la mano a Antonio, ¿se acuerda? Bien, ahí mi pastor se acuerda. Sí, como si todos lo escuchaban, no es que era el número uno en Chile. Entonces, los ojos igual. Saca los ojos, Antonio. No estoy mirando para allá. Entonces, lo mismo, ¿ves? Los ojos tienen que ser cuidados. Tienen que cuidarse para que también no haya, ¿no es cierto?, maldad en nuestra vida. Y la boca, con mayor razón. Si la boca, ¿no es cierto?, usted le da rienda suelta a la lengua, Santiago, ¿no es cierto?, que habla de la lengua, el hermano del Señor, dice aquí, la lengua es un pequeño timón, dice, que lleva una barca, ¿no es cierto? Y increíble, dice que la barca se guía para todas partes por un timón pequeñito. Así también el cuerpo, por la lengua, ¿no es cierto?, usted puede armar incendio, pero por la lengua también puede bendecir. Una fuente o una llave no puede dar dos tipos de agua, dulce o salada. ¿Ah? O es salada de mar, ¿no es cierto?, como cuando uno va a algunas partes, ¿eh?, hay pura agua salada. Así también en la boca. ¿Ah? Si empezamos a hablar cosas que no corresponden, si empezamos a darle lugar a la lengua, ¿no es cierto?, a la seducción, al doble sentido, al chiste sucio, a las palabras groseras, deshonestas, entonces, ¿qué va a pasar en nuestra vida? La carne va a tomar fuerza. ¿Y qué nos va a pasar? Nos vamos a limpiar, nos vamos a ensuciar por dentro por esas mismas palabras. Y no solamente nosotros, lo peligroso es que las palabras que salen de nuestra boca también ensucian al que nos escucha. ¿No es que los fariseos decían? ¿Por qué tus discípulos comen espiga en el día de reposo? Y el Señor lo reprendió bien reprendido. Necio, si lo que entra a la boca no llega a la letrina, se va al baño ahí. Pero lo que sale de la boca contamina, ¿no es cierto?, al que escucha, al hombre, a la mujer. Porque de corazón, ¿qué sale? Los malos deseos, la vanidad, la obscenidad. ¿Ah? De la abundancia del corazón, ¿qué habla? La boca. Así que en nuestro corazón esté Cristo habitando ahí, para que de nuestra boca salga Cristo, tu Hijo. Y el hermano que nos escucha sea bendecido a través de nuestras palabras. Así que son, ¿ay cuánto le di? ¿Tres, cuatro? Le di para que empecemos a cuidar nuestra vida. ¿Qué otra cosa debemos hacer? Lea la palabra. Así es muy mentiroso. Cuando lea la palabra le diga, ningún mentiroso entrará en el cielo. Va a decirle usted, entonces tengo que dejar de mentir. Y cuando usted se sincera delante de Dios por la palabra, Dios hace el milagro y le corta el gancho malo. Le cortó la mentira. Y usted no se da ni cuenta. Porque la palabra de Dios surge ese efecto. Cambia, ¿entiende?, el corazón. Puede ser aquí o puede ser a través del predicador. ¿Ve? Pero nosotros tenemos que estar limpios para poder ver al Señor, hermano. Dice de que sin santidad nadie verá al Señor. Imagínense que, como decía él, antes toque la trompeta, vamos a ver al Señor si estamos sucios por dentro. No. Le voy a contar que una vez tuve un sueño. Cuando uno, el muchacho, se descuida porque ignora ciertas cosas. ¿Ah? Hay cosas que no hace porque descuida la oración, descuida tantas cosas. A veces no quiere ir a la iglesia. Si un día que no vaya, no importa. Si está bien, si nadie lo va a obligar a ir a que no vaya un día. Nadie le va a decir nada si no va dos días. ¿Me entiendes? Pero la cosa es que no se le haga costumbre, porque a veces da un deseo de que se le haga así, pero una cosa es que no se le haga costumbre. ¿Me entiendes? Porque algunos se acostumbran a no congregarse. No. Pero no se da cuenta el hermano que por ciertas cosas puede perder una bendición importante. Amén. Usted viene para acá y justo Dios le habla lo que usted necesita y Dios le limpia ese corazón porque lo hace recapacitar. Sí. le hace cuenta que está haciendo mal. Y justo se dio la bendición que necesitaba y Dios le hace la limpieza y se va, pero feliz para la casa. A mí me ha pasado. Bendito sea el Señor. La oración, otra cosa importante. Cuando usted ora, a ver, ¿cómo no se va? Es como una balanza. ¿Entiende? A ver, ¿dónde le digo? Aquí a este lado está la carne y a este lado está Dios. ¿Me entiende? Cuando usted empieza a orar, la balanza se pone así. Carga más Dios para allá. ¿Sí? Deja de orar. La carne toma fuerza, hijo. ¿Ah? ¿Se da cuenta? La carne está fuerte. Se pone a orar de nuevo. Se pone a orar alto. Y se pone espiritual. Pesa más Dios en su vida. ¿Se da cuenta? Se pone espiritual. La carne se empieza a esconder. Cuando es bueno para orar a la persona, la carne ni se asoma, ni se ve. Es espiritual nomás. La carne no puede hacer sus cosas que quiere hacer, no puede enojarse, ni decir malas palabras, ni decir groserías, ni puede ofender a los demás. ¿Por qué? Porque está subyugada a que el hermano o la hermana está orando a Dios, está buscando a Dios. Así que la carne no puede salir. Pues ahí se voy a esperar que deje de orar para poner, tomar fuerza. Y cuando el cristiano se descuida, toma fuerza. Como le decía, como uno se descuida de estas cosas cuando es muchacho, porque hay cosas que no entienden. Un día tuve un sueño, hijo, y me vi haciendo aseo en la casa, porque a mí me gustaba mucho haciendo aseo en la casa. Una de las cosas que a mí me gustaba era hacer aseo. Y haciendo aseo en la casa, un día me sueño haciendo aseo, y a mí me gustaba limpiar por todos lados, hermano. Levantaba los muebles, todo impecable, así que pues, por debajo estaba impecable, limpiecito, ni una pelusa siquiera. Pero en el sueño me veía haciendo aseo y levantaba y corría el sillón lleno de mugre, palos de lado, pelusa, tierra. Ay, ¿qué pasó aquí? Y levantaba para allá, en la alfombra, oiga, saqué un montón de mugre y cuestiones. Claro, ese sueño no sé, yo decía, ¿cuándo? Si mi casa está impecable, yo hago el aseo. Era para la vida espiritual que Dios le muestra. Así estaba mi vida espiritual. ¿Entiendes? Y Dios nos permite pasar por esas situaciones para que nos demos cuenta de lo que tenemos que hacer. La Escritura dice de que cuando, hablando acerca del espíritu inmundo, dice que cuando Dios limpia a una persona, ¿entiendes? Le saca a los demonios y todo el asunto y lo deja impecable, lo deja como nuevo, nueva criatura, un nuevo nacimiento. Dice que los espíritus inmundos salen de la persona y andan vagando por distintos lugares. Y de repente dice, voy a volver a la casa donde estaba y vivía para ver, a ver si puedo entrar de nuevo. Y vuelve el espíritu inmundo, ¿entiendes? ¿Cuál es el espíritu inmundo? El alcoholismo, drogadicción, porque algunos se asustan, ¿no? Pero es que el alcoholismo es mayor, ¿no es cierto?, que las malas palabras. Son dos espíritus que hacen distintas cosas, así que no se asombre usted. El mentiroso, ¿me entiende?, tiene tanto pecado como aquel que se bebe una cerveza, como aquel que le gustan otras cosas. Es el mismo, también. Así que aquí nadie puede admirarse de nadie. Y cuando anda el espíritu por allá, ¿me entiende?, mentiroso, adúltero, borracho, lo que sea, cualquier cosa, ladrón, lo que sea, ¿me entiende?, vuelve otra vez a donde estaba la persona. Y encuentra que el corazón, dice, está adornado y barrido. Está limpio, hermano. ¿Quién lo limpió? El Señor, pues. Lo barrió y adornó el corazón. Pero si la persona se descuida y está adornado y limpio y barrido, pero ahí no está el Señor, ese espíritu dice, dice, está, pero perfecto para que yo me venga a vivir de nuevo. Va a buscar otros siete espíritus peores que él y los invita y vienen los ocho para acá. Y se meten en la casa cuando está adornada, limpia, barrida, pero no está el Señor. ¿Por qué? Porque el cristiano se descuidó. La idea es que la casa, nuestro corazón, esté adornado y barrido y esté viviendo el Señor ahí, pues, hermano. No le vamos a decir, bueno, Señor, ahora que me limpiaste y que me cambiaste, me voy a despedir de ti y me voy del Evangelio. Muchas gracias. Y me voy. Obviamente que el Señor no va a vivir más ahí, pues. Si rechazamos al Señor y dijimos, no quiero más nada contigo. Entonces que Dios nos ayude. Amén. Hablemos del pámpano, miren, me acordé del pámpano. Dice de que el pámpano, ¿no es cierto?, está ahí en la barrita, ¿no es cierto? Y empieza a tener frutecitos, florecitas, empiezan a salir los frutos, y cuando ya tiene fruto el pámpano, ¿ah? ¿Está impecable? No, pues, viene, ¿no es cierto?, el lavador y lo limpia para que tenga más fruto. ¿Se da cuenta? Así que hasta el pámpano, y el pámpano salva a cada uno de nosotros, ¿no es cierto? Es un pampanito que tiene que llevar fruto. Y el Señor nos limpia y nos saca todo lo que está feo ahí, ¿no es cierto? Y nos corta para que tengamos más fruto. Así que la limpieza es fundamental en nuestra vida, hermano. Por eso es que tenemos que pedirle al Señor, orar a Dios que limpie nuestras vidas, que limpie nuestros corazones. Y como ustedes no saben que está mal, ora a Dios y le dice, háblame por tu palabra en que estoy mal, Señor. Cuando no escucha aquí en la iglesia que Dios le habla en cierta área, pídele a Dios, háblame por tu palabra y dime qué tengo que hacer, dónde estoy mal. Y esto que es un espejo para la vida espiritual, usted lo abre y le empieza a iluminar todo. Y le empieza a decir, mira, mírate en el espejo al Señor. Y le empieza a decir cosas, ¿ah?, para que usted cambie. Es la única forma que tenemos, bueno, la segunda forma. La primera es esta, desde el púlpito, y la segunda es la palabra. Obviamente que desde el púlpito nos sustentamos en la palabra. Pero como se entiende de que muchas veces, hermano, en vez de leer harto la Biblia, por los quehaceres deja la Biblia de lado, la parte de predicación de la iglesia me pasa a ser la primera opción, porque el hermano viene a la iglesia por lo menos el día domingo, ¿sabes? Así que aquí, a través de esto, el Señor nos va limpiando y nos va lavando y va sacando toda la mugre. Así que Dios nos ayude, hermano, a sacar, y Dios haga una obra para que saque en nosotros todo lo que está sucio, esa basura, esa mugre, los sapos, las culebras, las arañas, las telarañas, saque todas esas cosas, Señor. Haga un aseo profundo el Señor. Se imagina que estamos limpiando, ¿no es cierto?, la casa, más encima de los hilos que vientoso deja por debajo entre la tierra, ¿no? Deja todo lleno de polvo. Y que digamos un día vamos a hacer aseo, pero debajo de la escalera no vamos a limpiar. Vamos a dejar ahí nomás. Entonces cuando llega, ¿no es cierto?, alguna visita, va entrando a la casa, ¿no es cierto?, y mirando para allá para adentro, ¿no es cierto? Re bien, porque cuando va a mirar, todo limpiecito se sienta y mira la escalera. ¡Oh! La vida pura, hermano. Justo en las caderas están todos los cachureos. Ahí, ¿no es cierto? Incluso tenía un basurero que no había botado, una bolsa, ¿no es cierto?, ahí toda roñosa y con polvo, unos palos metidos por aquí y por allá. Medio espectáculo, hermano. Imagínense lo que significa eso para una dueña de casa. Una vergüenza, hermano, que le vean todo el cachureo debajo de la escalera. Por eso es que yo me acostumbré, ¿no es cierto?, a tener menos cosas y a botar todos los cachureos del patio, lo que más puedo, porque me han enseñado a vivir mejor. Porque el hombre tiene el problema que se le pega el mal de Diógenes. Todo lo que pilla lo guarda. Y es basura, hermano. Es basura. No, para cuando lo necesite, dice. Y se le brilla el ojo. Ahí yo lo voy a tener. Cuando lo necesite, compres algo nuevo, hijo. ¿Me entiendes? Entonces, no, hay que limpiar la casa completa. Y para eso el Señor tiene una aspiradora, hermano querido, que le chupa todo ahí. Ahí van los chanchitos, los gusanitos, las pulgas que están metidas entre velas. Limpia, pero le saca todo, ¿no es cierto?, la mentira, la grosería, los malos pensamientos. Ay, pasa nomás, Señor. Uy, Jesús bendito, cómo quedó de limpio, hermano. Si usted se cuida, por ejemplo, de las cosas que pueden ensuciar su vida, porque a veces el cristiano en forma intencional, ¿no es cierto?, hace cosas que no debiera de hacer, pero otras veces también el entorno nos ensucia también, es válido, ¿me entiende? Ejemplos se lo hemos puesto muchas veces, pero lo vamos a volver a usar porque es muy práctico. Este ejemplo no es mío, este ejemplo lo escuché hace muchos años, y lo enseñaba mucho el obispo Salfate. Dele este ejemplo que él lo vio en su casa. Dice, un día estaba haciendo aseo en la cocina, pero estaba oscuro. Y yo después hice el mismo ejemplo en la casa, ¿me entiendes? Pero él lo contaba así, de que un día, ¿no es cierto?, haciendo aseo en la casa, estaba limpiando la cocina, pero había poca luz en la cocina, lo demás todo iluminado, pero en la cocina había poca luz. Y cuando mira la ampolleta, estaba llena de grasa y más encima suciedad por alrededor. Así que como no quiso limpiar la ampolleta, la cambió mejor. Ah, oh, dijo, y sí, pues, ahí ilumina. Imagínense, decía, lo que hace el vapor de las comidas. Con la tierra, cuando uno va barriendo, el vapor se le pega, que aún me dan un puño, se levanta el polvo y se le pega. Más encima se para la mosca y déjala embarrar nomás. Así que pobre ampolleta, hermano. En vez de dar luz, da sombra. Así que así es la vida cristiana a veces. El entorno, ¿me entiende? Nos ensucia. Por eso es que no hay que estar junto a una persona, como dice el dicho, dime con quién andas y te diré lo sucio que estás. Algo parecido, como dijo el chabulín. Y te diré quién es. De eso se trata, pues, hermano, ¿no es cierto? Te diré cuán sucio estás, porque esa persona que tiene malas intenciones, malas juntas, malas palabras, lo va a torcer de una u otra forma. Que Dios nos ayude. Que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones y nos limpie el Señor. Y que Dios haya hecho el milagro de limpiarnos hoy día. Para el Señor, honra y gloria para siempre.